tan cerca y despierto y te toco al moverme y así me muevo otra vez y choco con tu cuerpo y te vuelvo a rozar. Despiertas y me miras con esa mirada tuya que me atrapa y me desnuda. Uno, dos y tres y seis y siete, tantas veces como quieras. 24 mil millones, tantos besos como puedas. Yo no quiero que amanezca, pero sé que es imposible. No puedes dormir, ni tampoco puedo yo, así que no.